feliz y emprendo mi partida. Porque tu corazón ya tiene otra ilusión y estás comprometida. Allá donde yo esté, siempre recordaré que fuiste tú insensible. Yo nunca te ofendí, porque eres para mí la reina de mi vida. De todo corazón, yo te pido perdón si en algo te he ofendido. Recuerda por favor que tú fuiste mi amor y que jamás te olvido. Allá donde yo esté, siempre recordaré que fuiste tú insensible. Yo nunca te ofendí, porque eres para mí la reina de mi vida. Ofendido. Recuerda por favor que tú fuiste mi amor y que jamás te olvido. Allá donde yo esté, siempre recordaré que fuiste tú insensible. Yo nunca te ofendí, porque eres para mí la reina de mi vida.